andar. Con el cuerpo vos y yo nos podemos saludar. Una mano por aquí y la otra mano. Una pierna por aquí y las dos piernas. Un ojito por aquí y los dos ojos, ñac, ñac. Un cachete por aquí y dos cachetes. Y dos cachetes. Y dos cachetes.